Desde este minuto comienza a rodar el informativo deportivo Área 18. Durante 60 minutos estaremos con todo el acontecer deportivo local, nacional e internacional. En vivo. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Hola, señores, muy buenas tardes. Parece que el frío no nos da tregua. Son las 8:04. Hoy día, miércoles 6 de julio del 2011. En realidad, el frío sigue, pero cala que te lo huesa, ¿eh? Estoy más resfriado, así que me van a perdonar si me sale algo raro aquí entre medio cuando estoy conversando. Hoy día hubo una mínima de 1 grado y la máxima 17. Estaba viviendo el tiempo acá en este momento y menos mal que va a subir las mínimas. De aquí el jueves sigue con 1 grado, después el viernes 4 grados la mínima, sábado 4 grados. Así que van a aumentar un poquito las temperaturas, pero la sensación térmica es extremadamente fría. Muchachos, este fin de semana hubo de todo esta semana, ¿eh? Hubo el campeonato oficial de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario, también la Copa América, que hubo buenos, malos y feos partidos, ¿eh? Menos mal por parte de nosotros, Chile ganó a México por 2-1. Antes de irnos a la parte deportiva, netamente deportiva, les voy a dar un aviso, muchachos, a todos los integrantes, simpatizantes de la Junta de Vecinos Cordillera. ¿Se acuerda que yo dije que se había formado una Junta de Vecinos? Lo que era la Villa La Ilusión con Villa Orlando Letelier, se hizo una Junta de Vecinos que se llama Cordillera. Mañana jueves se reúnen al de las 19, la primera citación, a las 19:15 la segunda citación. Así que mañana jueves 7 de julio, ahí en la casa del presidente de la Junta de Vecinos, Juan Pablo Quesada. Así que la idea es juntarse, afinar un poquito de detalle, hay que ver qué se puede hacer, planificarse y juntarse, porque la unión hace la fuerza. La directiva no es para que esté sola, la directiva es para apoyar la directiva, para que estén todos juntos y poder lograr mucho más cosas. Como se ha logrado, yo vi ahora también, bueno, yo vivo ahí mismo, ahí en la entrada del callejón estaba pésimo la entrada, y andí de J. Malleo también, pésima la entrada. Por lo menos pasaron la máquina la parte de adelante, que estaba muy pero muy mala, así que le agradezco a las autoridades, a quien hizo alguna gestión para poder arreglar el camino. También el camino de que va directamente hacia el estadio también se pasó a la máquina. Se escucharon todos los llamados que hicimos de acá, que se hizo la Asociación de Fútbol de Rosario, también hizo sus manifestaciones, su molestia hacia la alcaldía, porque, sigo insistiendo, estamos muy pero muy botados. Así que se le agradece, un paso, cuestan estos pasos, y cuando se dan hay que agradecerlos, y en realidad eso es. Muchachos, estoy con mi amigo Batita en los controles. Antes de ir a lo deportivo, le voy a pedir un temita, un tema que antes de mi amigo Johnny, porque mi amigo Johnny también pidió un tema, pero este es un tema bien bonito, y se lo voy a dedicar a la mamá, a la Brito, que está un poquito enfermita. Esto es Los Vázquez, se llama Miénteme Una Vez. Solo una vez, y dime que al despertar aún estarás aquí. Créeme que es muy difícil de aceptar. No quiero seguir a la sombra de otro amor. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas, y que no te irás al amanecer. lo diré, ya es tiempo. Él era mi amigo y lo traicioné. Oh, juro, nunca quise enamorarme. Todo esto no me tiene bien. Espero con el paso de los años él quizás lo logre entender. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dime de una vez. Esto es mi Chile, querido. Esto es mi Chile. estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Ayer 5 de julio estaban de santo las Bertitas, ¿eh? Así, mi mamá se llama Berta, así con un abrazo, un besito bien grande a mi mamita que se llama Berta, así que un saludo grande. Chiquillos, el Copa América es la semana pasada y este lunes cuando jugó Chile con México, por Dios que nos hicieron sufrir los mexicanos, ¿eh? Estuvo un equipo echado atrás, esperando solamente defender, jugar al contragolpe, y me parece Claudio Bravo estaba muy entumido, frío cuando le hicieron el gol, así que afortunadamente pudimos remontar, hicimos el 2-1. Eso sí, muchachos, con mesura. A ese lamentablemente nosotros caemos en el triunfalismo, ¿eh? Ganamos un partido, nos creemos ya campeones del mundo, que nadie nos va a ganar, y cuando perdemos somos los peores. Así que yo creo que hay que ser mesurado un poquito y contéstame el teléfono. Hay que ser un poquito mesurado, hay que estar tranquilo, hay que estar paso a paso. Viene Uruguay ahora, que es un equipo muy muy potente y muy difícil, así que ojalá que nos vaya bien. Estaba viendo aquí las noticias y en Terra Deportes dice Borgi avisa que esperará a Matías y no cambiará el esquema ante Uruguay, así que irá a jugar con el mismo esquema por la izquierda con Bosser Yu, que estuvo muy pero muy bajo este partido, jugó muy abierto sin tener alguna proyección, no tenía con quién poder descargarse por esa banda, así que no sé, yo creo que cuando abrió a Vidal por la izquierda anduvo mejor, así que Matías y Valdivia no participará de práctica vespertina a La Roja. Los dos están sin alta médica, pero sí pueden jugar, uno de los dos puede jugar, así que yo creo que va a ir con Mati de nuevo, con Matías Fernández, así que no cambiará el esquema ante Uruguay. Ahora en un cuarto para las 9, un cuarto a las 20:45 juega Argentina frente a Colombia. La Argentina, que en realidad tampoco no ha brillado mucho la primera actuación, un empate deslucido, un fútbol malo, mal presentado frente a Bolivia, que iba perdiendo 1-0 y lo logró empatar. Creo que Argentina está bueno, un poquito comentario mal encaminado, se está confiando mucho de Messi, compañía limitada. Messi no es Argentina, solamente un miembro del plantel que en realidad le carga mucho, mucho la mano. Y Argentina tampoco es Barcelona. Argentina siempre ha sido famoso porque siempre ha sido Argentina. No comparado con Barcelona, ni con Brasil, ni con nadie. Así que yo creo que también es un gran error. Que se preocupan de verse comparado con cómo juega Messi con Barcelona, sabiendo que tiene a Iniesta, Xavi y un equipo, un plantel que se ha jugado por años y han logrado todo, pero sí al tener un buen equipo. El Johnny me está escribiendo, me dice, bueno, ¿y cuándo mi canción? Ya, patita, tirémosle su tema, pues. A ver, ¿la tiene por ahí? ¿Sí? Ya, démosle con el Johnny, pues. Un temita, usted me dice cuándo, vamos. Llorando se fue. estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Ya estamos de vuelta acá. Son las 20:23, 8:23 minutos. Estamos acá en Radio Conciencia 107.7, área 18, programa deportivo de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario. Oye, me estaba acordando, aquí está mi sobrino, el Coteto, me vino a felicitar. ¿Sabes qué? Afortunadamente, Diosito me dio nuevamente una oportunidad de ser papá, así que los quiero decírselo delante de todos. Estoy muy, pero muy feliz, así que ojalá Diosito me traiga lo que me traiga. Va a ser bien recibido, lo voy a querer mucho. Así que venga sanito, si Dios quiere. Así que muy, pero muy feliz. Chiquillos, este domingo se hizo nuevamente una nueva fecha, la tercera fecha del campeonato oficial adulto. Resultado, ¿cuáles son los resultados del campeonato de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario? Es la siguiente: Juventud Chilena se midió frente a Santa Olga del Retiro. Juventud Chilena en tercera serie 1, Santa Olga 0. En segunda serie, Juventud Chilena 1, Santa Olga 1. En senior, un empate 0-0. Y Juventud Chilena en primera serie 3, Santa Olga 0. Así que le fue bien a Juventud Chilena, le fue más o menos, ¿no?, a los señores del Mario Silva, la gente allá de Retiro. Repito, en tercera serie Juventud Chilena 1, Santa Olga 0, en segunda un empate 1-1, en senior un empate 0-0 y en primera serie 3 para Juventud Chilena, 0 para Santa Olga. Filial Católica por su parte recibió a Norte Verde en la localidad de Palta. En tercera serie Filial Católica 3, Norte Verde 2. En segunda serie Filial Católica Norte Verde un empate 0-0. En senior Filial Católica 2, Norte Verde 0. Me están llegando notitas aquí en el Facebook. También estamos conectados en Facebook, así que cualquier cosita que necesite, algún temita, también me lo pueden pedir. Filial Católica en senior 2, Norte Verde 0. En primera serie Filial Católica 0, Norte Verde 1. Unión Esmeralda recibe a los Toros Blancos de Nacional de Rosario, allá en la localidad de Esmeralda. Esmeralda adentro, que le llaman, ¿eh? Unión Esmeralda 3, Nacional 3. En tercera serie, mi amigo David Crocker se hizo famoso con un gol, ¿eh? Ya me dijeron ya, así que juega en tercera el hombre. Y me dice, no, si yo juego en segunda, primera, mentira, si juega en tercera. Así que Unión Esmeralda 3, Nacional 3. En segunda serie, Unión Esmeralda 3, Nacional 1. En senior, Unión Esmeralda 5, Nacional 1. Y en primera serie, Unión Esmeralda 0, Nacional 3. Así que en primera serie, Nacional ganó los puntos. Estuvo compartida la tarde, a ver si estuvo buena la cosecha de parte nacional. Azucol de Rosario, en el Estadio de Rosario, recibió a Colonia Esmeralda. En tercera serie, Azucol 1, Colonia Esmeralda 2. En segunda serie, Azucol 3, Colonia Esmeralda 2. Ahí mi amigo Coteto se hizo famoso, ¿eh?, con dos goles, uno. Ah, el Jan se hizo los otros dos. Así que no, con muy buena factura, muy buenos goles, ¿eh? Tuvo buen partido, bien entretenido en segunda serie. En senior, aquí hay un error, ¿eh?, porque aquí dice senior 1-1, pero Azucol ganó 2-1. Este error de secretaria, así que hay que perdonarlo. No hay más. en senior, Azucol 2, Colonia Esmeralda 1. Y en primera serie, Azucol 0, Colonia Esmeralda 2. Vino a ganar acá en casa. Santa Paulina, Real Juventud. Santa Paulina en tercera serie 0, Real Juventud 5. En segunda serie, Santa Paulina 3, Real Juventud 4. En senior, Santa Paulina 0, Real Juventud 1. Y en primera serie, un empate 1-1, Santa Paulina y Real Juventud. Estos son todos los resultados de la tercera fecha, campeonato oficial adulto 2011. Oye, los temas que pone Batita son extraordinariamente buenos, así que vamos a pedir otro tema. Este tema es de un grupo brasileiro, se llama Llora Me Llama. Así que si le gusta, bien, escucha. Ya, patita, póngale. Enamorar era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era así, pasión de una noche y después en fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón. Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Llora, me llama, implora mi beso de nuevo. Me pide ayuda, quién sabe la de salvar. Llora, me llama, implora por mi amor. Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar. Enamorar era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era así, pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón. Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Llora, me llama, implora mi beso de nuevo. Me pide ayuda, quién sabe la de salvar. Llora, me llama, implora por mi amor. Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar. De nuevo, me pide ayuda, quién sabe la de salvar. Llora, me llama, implora por mi amor. Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar. Enemigo, y lo que tú mereces por abandonarme es que al volverte fiesta como despedida. Aplaudir que te vas, destrozando mi vida. Y al irte me vaya, bonito pedirle a Dios que te bendiga. Y no, no podré perdonarte. A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme. Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y no dudo. Te mendigarás por un beso mis labios. Tu piel rogará que la toque mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando. Cada vez se están integrando más y más oyentes a Radio Conciencia. Área 18, aquí estamos poniendo. Oye, hay buenas temas, buenos temas, Padita. Te pasaste, así que hay muchas felicitaciones. Para todos. Oye, gracias por las felicitaciones, muchachos. Bendiciones que me han dado por Facebook, por nuestro hijo que vamos a tener con mi novia, en este caso, con Marcela. Así que muchas gracias para todos los que me han mandado un saludo y muy buenas vibras. Así que muchas, pero muchas gracias. También le voy a mandar un saludito a Laurita, que también fue mamá hace poquito y ha tenido la dicha de disfrutar a un hijo, ¿eh? La magia, la gracia que ha tenido, que tiene un hijo para uno, y las bendiciones que a uno le da un hijo es una bendición de Dios. Así que muchas, muchas gracias. Así que ya encontré el temita, Laurita. Sí, estoy hablando con todos, ¿eh? Estoy hablando con Facebook, estoy hablando por acá, por todos lados. Así que ya lo tenemos listo, ya lo vamos a tirar ligerito. Así que de paso, le mando un saludito, ¿ya? Así que un saludito para usted. Programación para este fin de semana. Primero que todo, mira, desde Retiro me está llegando un correo donde dice: el domingo 10 de julio juegan los infantiles del Club Deportivo Santa Olga versus Héctor Ramírez de Rengo en Retiro. La salida en Retiro de, 10 de julio, los infantiles del Club Deportivo Santa Olga versus Héctor Ramírez en Retiro, desde las 9:45, o sea, un cuarto para las 10 de la mañana. Tercera, segunda y primera serie. Le recomiendo, señor amigo Mario Silva, debería colocar los años que va a jugar la serie. Si es tercera, segunda, primera, ¿desde qué año? ¿De 2000 hacia arriba? ¿Hasta qué año? Para más o menos, para manejar el asunto de la fecha de cada serie. Así que la programación para este fin de semana, la cuarta fecha, para el día 10 de julio. Oye, este mes es súper especial, ¿eh? Mira, lo estaba viendo en Facebook también. Este mes, el día viernes, hay 5 días viernes, 5 días sábados y 5 días domingo. Primera vez, por casualidad, no sé en cuántos años que no se da esta sincronización de días. Siempre llevan 4 días el sábado, puede que sea 5 viernes, pero ahora son 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos. Según un calendario chino, no sé qué cuestiones, buena suerte, no tengo idea. Pero bueno, un comentario al azar. Este domingo, Colonia Esmeralda, Juventud Chilena. En la cancha de Esmeralda afuera, donde está el silo, muchachos. Está el silo. señores de la municipalidad, hay un silo que no está muy bien, después del terremoto quedó en mal estado, así que yo creo, les recomiendo que les vayan a ver, que lo echen una miradita, porque va mucha gente a esa cancha, va mucha influencia de público a esa cancha, así que es necesario que le eche una miradita. Así que el turno es filial Católica. Filial Católica, por su parte, recibe a Azucol en la localidad de Apalta. Ya, están atendiendo al teléfono. Filial Católica recibe a Azucol. Filial Católica de local recibe a Azucol en la localidad de Apalta, el turno Santa Olga. Ojo, porque había habido una confusión, se había dicho que Azucol era el local, no, pero Filial Católica esta vez es local y recibe a Azucol en la localidad Palta, el turno Santa Olga. Nacional juega en el estadio de Rosario. Nacional, oye, a propósito del estadio, el domingo fui al estadio, los tablones, muchachos, hay que tener cuidado, los tablones no están en buen estado, así que hay que fijarse, fíjense donde pisan, hay mucha presencia de niños y yo creo que es muy peligroso, así que por favor tengan mucho cuidado y un llamado, sigue haciendo llamado a la autoridad, voy a ser majadero, pero sabes que en realidad es preocupante, muy preocupante lo que pasa en el estadio, muy preocupante lo que pasa en Colonia Esmeralda con el silo que está en mal estado, así que si tengo que seguir insistiendo lo voy a hacer. Nacional en el Estadio Rosario recibe a Santa Paulina, el turno Norte Verde. Norte Verde, por su parte, recibe allá en la localidad de Choapino a Unión Esmeralda. La Unión Esmeralda en la localidad de Choapino, el turno Nacional. Y Santa Olga del Retiro recibe, este por el Intergrupo, estos están libres, Santa Olga está libre, Real Juventud se junta en el Intergrupo y Santa Olga frente a Real Juventud, la cancha de Retiro. El turno es Colonia Esmeralda. Y les vuelvo a repetir a los niños de retiro que el día 10 a las 1:15 para las 10 de la mañana en la cancha Santa Olga se medirá frente a Héctor Ramírez en tercera, segunda y primera serie. Luego vamos a volver con lo que es la puntuación, la tabla de posición. Y también vamos a mandar unos saluditos para todos. Mira, aquí me anda el Brian Schuster, un saludito, bien, saludo para Brian Schuster, que también está conectado al Facebook. Un saludo para el Johnny, que le dice, mándame un saludo a mi mamita que está enfermita. Un saludo para Verito, que recupérate, amiga, que mi amigo Rodrigo está aburrido la losa ya, botó. También aprovecho de mandarle un saludo a mi amiga Laura Morán, que debe estar ahí acurrucadita con su guaguita. Así que un saludo lindo, un besito a todos y vámonos con un temita de la Jennifer López. Este se llama On The Flow, este es con el Pitbull, me parece que es el tema. ¿Estamos? Muchachos, yo les quiero dar una noticia, bueno, un poquito mala noticia. El día domingo se lesionó un muchacho en la localidad de, bueno, Milita por Norte Verde. Se lesionó jugando a la pelota, parece que se quebró un brazo. Así que lamentablemente está esperando noticias de la parte médica, la burocracia médica, porque primero hay que tener un cheque o una plata para poder operarse y hacerse el tratamiento. Lamentablemente no se cuenta con los recursos tan rápido, así que tiene que esperar. Yo me imagino el dolor que debe tener ese muchacho, porque creo que hay que colocarle una pieza, hay que colocarle una plaquita en el brazo, porque se quebró literalmente el brazo. Así que ojalá mucha fuerza para ellos, muchachos. Y si es que hay alguna, bueno, en la parte de la asociación y los clubes ya hicieron una cooperación, pero falta mucho, me parece, dijo aquí a grandes rasgos, son de 800 mil pesos hacia arriba. Así que si hay alguna posibilidad de que ellos organicen tarde deportiva, organicen algún bingo, alguna rifa a beneficio de este muchacho, no duden en llamarnos y nosotros damos a conocer sus actividades. Así que para eso estamos nosotros estamos a puertas abiertas para que cuenten con nosotros. Así que nos llaman y nos dicen cuáles son las actividades. Puntajes, lo vamos con el puntaje. Mira que me está llamando la futura madre de mis hijos, está estudiando, está con frío, me dijo que la pagara a buscar, así que voy a tener que hacerlo rapidito, pero lo voy a dejar con buenos temas ahí en las manos de Patita DJ, que está poniendo muy buenos temas. Así que si alguien quiere un tema en especial, mándeme aquí en Facebook y me dice a mí, lo que quiere, un temita escuchar en especial. Ya, muchachos, por puntajes por serie. Grupo 1, Colonia Esmeralda con 7, Azucol con 4, Santa Olga 4, Filial Católica 3, Juventud Chilena 3. Este grupo está apretadísimo, apretadísimo, apretadísimo. El grupo 2, en tercera serie, me salió así como medio cuate, medio mexicanote. Real Juventud 9, Nacional 5, Unión Esmeralda 4, Santa Paulina 3 y Norte Verde 0 puntos en tercera, el grupo 2. Grupo 1, segunda serie, lo encabeza Azucol de Rosario con 7 puntos, Juventud Chilena con 5, Colonia Esmeralda 3, Santa Olga 2, Filial Católica 2. Grupo 2, segunda serie, Unión Esmeralda 9, Nacional 6, Real Juventud 4, Norte Verde 2, Santa Paulina 0. Grupo 1, categoría senior, donde ya estoy militando en la categoría senior con 35 añitos. ¿Y cómo se llama su polo? Mira, si está escuchando, estoy leyendo acá en el Facebook, estoy leyendo los papeles, y me dice, necesito un saludito para mi polola, pero es que no sé cómo se llama. ¿Cómo le llamo a su polola? Ah, Leslie, aquí le escribió Leslie. Ya, un saludo. ¿Y de dónde es la niña, amigo? Rodrigo Vargas me está escribiendo y me dice, dame un saludo, que estoy muy enamorado. Ya, de Rengo, en Totomel, de la isla, cerca de la isla Totomel, casamiento, chiquillo. Así que estamos todos invitados a la casa de mi amigo Liga, el Rodrigo. Ahí vamos a hacer un casamiento, no un cocimiento, me escucharon mal, cocimiento. Así que un saludo para la señorita Lely de Rodrigo Rojas Vargas de Orellana, mira, cómo tiene titulado, ¿eh? Así que está enamorado el hombre, ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde? Categoría senior, grupo 1, Colonia Esmeralda 6. Oye, la secretaria nos ordena los puntajes. Santa Olga primero, Santa Olga con 7, Colonia Esmeralda 6, Juventud Chilena 5, Filial Católica 3, Azucol 4. Está ordenadita la lista. Yo voy a hablar con la secretaria y me tiene todo desordenado. Ya, en senior vamos a ordenar aquí la tabla. Santa Olga 7, Colonia Esmeralda 6, después Juventud Chilena 5, Azucol 4 y Filial Católica 3. Ahí sí. En senior, grupo 2, Unión Esmeralda 9, Norte Verde 4, Real Juventud 4, Santa Paulina y Nacional con 0 puntos. En primera serie, grupo 1, Juventud Chilena con 9, Filial Católica, Colonia Esmeralda 5, Filial Católica 4, Azucol y Santa Olga con 1 punto. En grupo 2, primera, Norte Verde 7, Unión Esmeralda, Nacional 4, Real Juventud 3, Santa Paulina 1. Muchachos, les quiero recordar algo. Si bien es cierto, este equipo, este campeonato también va por serie, como también va por club, que suma el total de los puntajes de acuerdo a toda la tarde deportiva. A veces se pierde una serie, yo lo veo, yo lo noto, y lamentablemente nosotros como chilenos, así parece que la idiosincrasia al chileno es ser extremista. Estamos muy felices o estamos muy tristes, pero nunca estamos en la parte intermedia, no medimos nuestros sentimientos. Aquí voy yo. Vuelvo a repetir lo que pasó con la misma selección. Nosotros ganamos y nos creemos dueños de ya, campeones del mundo, somos los mejores de todos, somos acá, hasta que nos toca alguien mejor y perdemos y somos los peores. Y yo creo que hay que ser mesurado, y si se pierde un domingo, hay que aprender de eso, hay que aprender de una derrota, y creo que hay que sacar lecciones. No porque esta vez ganamos o porque esta vez perdemos, hay que ver con quién nos vamos a enfrentar la próxima semana y qué ver para poder mejorar nuestros errores. Y lamentablemente nos pasa en la vida y nos pasa en el deporte, porque somos muy frágiles de mente, que nosotros, sigo insistiendo, ganamos, somos los mejores, perdemos, somos los peores. Y así hay que ser realista, hay que ser mesurado, muchachos, y esto hay que tomarlo como un deporte, y después hay que ser apasionado, pero con mesura. El puntaje por el campeonato, esto por nivel de clubes, en el grupo 1, Juventud Chilena lo encabeza con 48 puntos, Colonia Esmeralda con 37, Filial Católica 25, Azucol 24, Santa Olga 22. Este es por grupo, ¿ya? Aquí clasifican cuatro clubes, que después se va al estadio, se juega una semifinal, y todo lo demás. De 5 clubes se elimina solamente uno. En el grupo 2, Unión Esmeralda con 42 puntos, Norte Verde 35, Real Juventud 33, Nacional 27 y Santa Paulina con 7 puntos. Repito, rapidito. Grupo 1, Juventud Chilena 48, Colonia Esmeralda 37, Filial Católica 25, Azucol 24, Santa Olga 22. Unión Esmeralda en el grupo 2, Unión Esmeralda 42, Norte Verde 35, Real Juventud 33, Nacional 27, Santa Paulina 7. Y ese es todo el puntaje del campeonato oficial de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario. Les recuerdo también que la Asociación de Fútbol de Rosario está de aniversario y este aniversario lo van a celebrar el día viernes 15 de julio. El día viernes 15 de julio. Me parece que va a ser en la localidad de Unión Esmeralda, allá en donde mi amigo Lolo Barraguea, allá tienen una sede pero muy bonita, así que yo creo que allá va a ser, va a estar invitado, son dos personas, bueno, dos o tres personas por club, así que la asociación está de aniversario, así que la próxima semana, el viernes cuando esté acá, voy a dar más detallado cuándo va a ser, a qué hora va a ser, cuántos años cumple, también una reseña histórica de la asociación, quién preside la asociación, porque bueno, gracias a ellos tenemos nosotros este programa y este locutorio de lo que es la Radio Conciencia. Muchachos, los dejo con un tema que mi amigo Patita está preparando. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por asistir, un saludito y un abrazo a todos, que Dios los bendiga y tápense porque va a ser mucho frío esta noche, así que si os quiere hasta el viernes, si no, se va a estar repitiendo el programa de hoy. Un beso muy grande y hasta el viernes si os quiere. Ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba y Huele Gua, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entienda. Mulata Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se finir. No, no te vayas. Mi gente dice el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla, y como el chas que te desmaya. Ay, ay, y te me callas. Ya te lo dijo el guerrero. Ruso, flaco, soy Roldán. De banana, Kibikán. Con un estilo rumbero. Hay que quitarse el sombrero. Tirando. manos al cielo. Damos el pitazo final a nuestro programa Área 18. Muchas gracias por su sintonía y será hasta una nueva edición.